à tes mots, mais qui les détruit. Tendresse, violencia, t'en as commencé à dire. Si l'ambition a fondé, ya vas à dormir, ya vas à mourir. Es mi libertad. Deja tu vida por sucio dinero. Robar, matar. Dame tu resto, no alcanza tu esfuerzo. Robar, matar. Suena rock and roll. Suena rock and roll. Suena rock and roll. Hoy me preguntan si yo quiero transar. Si estoy en duda, me va a destrozar. Cuando ambicionas poder, ya vas a dormir, ya vas a morir. Siempre es mi libertad. Sobre la raya del fin y principio, seguir, luchar, y cada día por cambiar el mundo, seguir, luchar. Suena rock and roll, suena rock and roll, suena rock and roll. Suena rock and roll.